Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM, en la Universidad de Monterrey. Soy Bertrand Lujo, maestro de Humanidades y de Idiomas aquí en la universidad. Pues como cada semana tenemos, por supuesto, un tema apasionante relacionado con la antropología y la arqueología en este país. Y en otras ocasiones habíamos hablado de lo que es la arqueoastronomía con el doctor William Breen, más que todo relacionada con los sitios arqueológicos que tenemos aquí en la región, y en particular Boca de Potrerillos. Sin embargo, a mí me parecía muy interesante que tuviéramos otras opciones de entender lo que es la arqueoastronomía en México. Y en particular, hace unos meses tuvimos una nota muy interesante relacionada con medidas arqueoastronómicas en Xochimilco, ahí en el Distrito Federal. Y por lo tanto, me da muchísimo gusto recibir a Araceli Peralta Flores, quien está a cargo de este proyecto de arqueoastronomía en Xochimilco. Buenas tardes, Araceli. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Bertrand. Para mí es un placer poder colaborar con tu programa, que me parece muy interesante, y sobre todo que se difundan pues las últimas investigaciones que se realizan en el país con respecto al tema de la astronomía. Ahora bien, Araceli, quizás para presentarla un poquito, ¿cómo llegó a trabajar la arqueoastronomía? ¿Cuáles fueron los proyectos en los cuales estuvo involucrada anteriormente? ¿Siempre ha sido arqueoastronomía o es algo más reciente? ¿Cómo fue? El origen de este proyecto de investigación más bien viene de un proyecto que tengo desde hace varios años, que he titulado Xochimilco y su patrimonio cultural. Dado que Xochimilco generalmente la gente lo ubica como un lugar de distracción, de paseo en los canales y trajineras, que pues son, digamos, el elemento que más ubica la gente cuando escuchan la palabra Xochimilco. Claro. Por lo tanto, el proyecto que tengo es difundir toda la riqueza que tiene Xochimilco en su territorio, desde el patrimonio natural, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio arqueológico y su patrimonio intangible, que son sus fiestas y tradiciones. Porque todos estos tipos de patrimonio que se encuentran dentro del territorio Xochimilca están íntimamente relacionados y no se puede explicar uno sin el otro. De acuerdo. Y al empezar a trabajar este proyecto sobre ubicar e identificar cuáles son los valores patrimoniales de Xochimilco, pues muchas de estas fiestas y tradiciones que existen hoy en día entre los pueblos y barrios originarios que hay aquí en la delegación, pues muchos de ellos tienen sus referentes de época prehispánica. Y también están de alguna manera ubicados en lo que es el patrimonio arquitectónico del tipo religioso, porque los santuarios que tiene Xochimilco, como es el caso del templo de San Bernardino de Siena, que es un templo franciscano del siglo XVI, es un referente para la identidad xochimilca, porque es en este lugar donde Fray Diego Durán menciona que ahí estuvo el templo o el teocalli de la diosa Cihuacóatl, que fue muy venerada por los pueblos chinamperos, pero particularmente por los xochimilcas. De ahí empieza a mí un poco a surgir la duda de si realmente es ese lugar donde estuvo el teocalli. Cuando uno ve ese monumental edificio construido por los franciscanos, pero con mano de obra indígena, bueno, te preguntas hasta dónde podrá ser cierto que haya estado este teocalli, aunque hay mucha información sobre investigaciones de cómo los franciscanos, dentro de la forma en que evangelizaron, destruyeron los templos prehispánicos para construir sobre de ellos los templos católicos. Es lo que le voy a preguntar, de hecho, ¿todavía hay vestigios prehispánicos en Xochimilco? Sí, bueno, en todo el territorio xochimilca, tanto en la zona chinampera como en la zona cerril y en la zona de montaña, hay muchas evidencias de sitios arqueológicos. Okay. Entonces, eso también es lo que he tratado de difundir, que Xochimilco tiene un potencial arqueológico enorme. Mucho se encuentra destruido, pero aún así hay una gran riqueza arqueológica. Y en el centro de Xochimilco, donde se encuentra San Bernardino de Siena, pues también ahí se encontró el Centro Cívico Ceremonial Xochimilca. Ahora bien, lo que comenta de este templo, usted ahí llevó a cabo unas medidas, unas observaciones astronómicas, pero ¿de qué manera llevaron esas medidas? ¿Qué trataron de buscar ahí realmente? Bueno, yo lo que quería era encontrar los argumentos científicos para demostrar que efectivamente estuvo ahí el teocalli de la diosa Cihuacóatl. Entonces, al empezar a hacer investigaciones sobre el lugar, pues encontré dentro de la literatura las investigaciones de algunos arqueoastrónomos como Iván Sprague, y sobre todo los estudios que ha hecho Rafael Simbrón sobre los alineamientos arqueoastronómicos que existen en Xochimilco, particularmente en el Templo de San Bernardino de Siena. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos, porque es un equipo de trabajo que estuvimos haciendo en San Bernardino de Siena un levantamiento arquitectónico con el escáner láser, pues fue aprovechar y tener este tipo de registros tan exactos a través de esta tecnología de punta, poder tener coordenadas muy precisas. Y entonces lo que hicimos fue utilizar una serie de programas para poder determinar si verdaderamente esos alineamientos estaban coincidiendo con lo que nos estaban diciendo las investigaciones de estos arqueoastrónomos, y pudimos entonces no solo confirmarlo, sino también pudimos descubrir que estos alineamientos, para el caso de San Bernardino de Siena hacia el volcán Ixtacíhuatl, el alineamiento pasa muy cerca de un sitio que registró Arturo Montero, en donde se hacían rituales de petición de lluvia. Entonces fue para nosotros una gran sorpresa poder confirmar a través de coordenadas coordenadas georreferenciadas, poder confirmar que efectivamente estos alineamientos no son casuales, que los muros del Templo de San Bernardino están conservando los antiguos alineamientos que tuvieron los muros del teocalli prehispánico, y por lo tanto hoy en día se puede hacer una observación arqueoastronómica en dos fechas principalmente, que es el 24 de febrero y el 17 de octubre, en donde uno se pone en el segundo contrafuerte del muro norte de San Bernardino de Siena, y pasadas las 7 de la mañana, ahorita no recuerdo bien la hora precisa, pero la tengo ya en la publicación que se va a hacer sobre este trabajo, es cuando observamos que hay un alineamiento de la salida del sol justo saliendo detrás del Ixtacíhuatl, y se ve este sol alineado al contrafuerte de San Bernardino de Siena. Qué cosa tan impresionante. Una última preguntita rápida antes de irnos en la primera pausa musical. Si nos podía quizás comentar si hay encontraron también el Xochimilco, además de Bernardo de Siena, otras evidencias arqueoastronómicas. Sí, hay otro templo que es un santuario mariano que también se encuentra en el centro de Xochimilco, en uno de los barrios que es Jaltocán. Y en ese santuario donde se realiza otra de las fiestas, una de las dos fiestas más importantes que tiene Xochimilco, después del Niñopa, está la fiesta de la Virgen de los Dolores de Jaltocán. En ese templo también hay un alineamiento arqueoastronómico en el 21 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno. O sea, son marcadores del calendario agrícola y ritual con los que los antiguos xochimilcas determinaban sus periodos de cultivo. De siembra y de cosecha. Y también sus rituales, así muy es. Muy bien. Y en este templo hay un otro contrafuerte en donde está incrustada una cabeza de perro de época prehispánica, y a la hora de la salida del sol Este ilumina el contrafuerte y la Y la piedra cabeza. donde está la cabeza del sol. Qué cosa increíble. Vamos a hacer una primera pausa, Araceli. Vamos a escuchar un poco de música. Luego regresamos con usted para comentar un poco más de esas investigaciones arqueoastronómicas en Xochimilco. Muy bien. Regresamos. Esperamos que este momento de música les haya gustado. Estamos en compañía de Araceli Peralta, colaboradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque también hay que recordar eso. ¿Usted pertenece a qué dirección, Araceli? Yo trabajo en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos Muy bien. del INAH. Y pues estábamos comentando de entonces estas observaciones arqueoastronómicas en Xochimilco. Yo me quedo con, bueno, varias interrogaciones y pues tenemos poco tiempo, la verdad, para hacerlo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así a lo breve. Relacionado primero con el proyecto, bueno, entendimos que los mismos nativos construyeron, apoyaron ahí la construcción de esos edificios coloniales, respetando patrones arqueoastronómicos que tenían de sus antiguos templos que fueron destruidos y cuyo material sirvió para la construcción de esas iglesias, ¿cierto? Así es. Ahora bien, relacionado con eso, ya lo comentamos un poquito, pero ¿por qué en este sentido los mismos eclesiastas ahí que estaban pues monitoreando toda la vida religiosa de Xochimilco no se hayan dado cuenta de eso? ¿O sí lo sabían, pero se quedaron tolerantes? ¿Qué tenemos al respecto como información? Yo creo que a la fecha es difícil responder esa pregunta. Muchos historiadores y arqueólogos se lo han preguntado y pues realmente no hay una respuesta, ¿no? Digamos, certera. Pero yo creo que debió haber cierta flexibilidad por parte de los franciscanos, y en todo caso, pues de todas las órdenes religiosas que estuvieron en el siglo XVI en Nueva España, que fueron los franciscanos, dominicos y agustinos. Y dentro de esa flexibilidad, pues se permite respetar ciertos alineamientos de muros, como es el caso de los dos templos que acabo de mencionar. Y aparte, permiten también que empotren en los muros de fachadas principales de los templos piezas prehispánicas en piedra. Así es. Porque generalmente estas construcciones del siglo XVI, la mayoría, tiene este tipo de elementos en sus construcciones. Así es. Y no están ahí por mero gusto o casualidad. Sino realmente tiene su sentido, exactamente. Claro, tienen un gran simbolismo, porque en el caso de la fachada principal de San Bernardino de Siena, en la parte superior se encuentran 10 chalchihuites. Aparte. Que tienen que ver con lo precioso. Evidentemente. Y que también están relacionados con el jade, y el jade al mismo tiempo con la lluvia y con la fertilidad de la tierra. Así es. Porque Xochimilco a la fecha sigue siendo un pueblo agrícola por sus chinampas. Entonces, todos estos elementos que se encuentran dispersos en estos grandes monumentos históricos de carácter prehispánico, pues están ahí por la importancia y el rango que tuvieron esos lugares en desde época prehispánica. A ver, terminamos casi esta entrevista con usted, Araceli, porque el tiempo se nos va literalmente volando. Es una lástima. Así es. Y bueno, ojalá pronto tengamos otra oportunidad para hablar del patrimonio en general, también de costumbres que hay en Xochimilco. Terminaré preguntándole, bueno, si queremos ahí saber más sobre el proyecto que está llevando, en particular en cuanto a arqueoastronomía en Xochimilco, ¿qué podemos leer? Bueno, están los trabajos, como les decía, de Iván Sprague. Su libro es Orientaciones Arqueoastronómicas en la Arquitectura Prehispánica del Centro de México. Y también, para un trabajo más focalizado a Xochimilco, están varios artículos de Rafael Simbrón Romero, quien ha publicado artículos y un libro en donde habla de estas alineaciones Muy bien, que pues. él ha encontrado en esta región. Muy bien, pues ya vamos a tener más referencias, por supuesto. Volveremos a poner estas referencias en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx, ahí con el apoyo de Araceli para que ustedes los puedan disfrutar. Araceli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Al contrario, Bertrand, muchas gracias a ti. Y pues pronto volveremos a hablar de Xochimilco, es un lugar fascinante de toda manera, entonces es necesario regresar a Xochimilco. Por supuesto. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos luego con nuestra agenda de eventos que tenemos como siempre para ustedes. Regresamos. Thank you. De regreso en Raíces, su programa de antropología. Pues como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos relacionados con antropología a través de todo el país. Primero les queremos comentar una serie de conferencias que se van a dar aquí en Monterrey durante la Feria Internacional del Libro. Sabemos que Japón es el país invitado y nuestro colega antropólogo del CIESAS, Shinji Irai, nos comentó ahí de varias conferencias que vale la pena seguir. Empezando, de hecho, terminando este programa a las 19 horas, tenemos una conferencia de Makoto Toda sobre la historia de las relaciones entre México y Japón. Y esta conferencia se volverá a dar el día de mañana domingo a partir de las 11 de la mañana. También a partir de las 8, hoy sábado, estará el doctor Brin Mure presentando su libro Gritos de Buda. Por si están interesados en el budismo zen, el doctor Brin ahí presentará la traducción de su libro recién hecho. También el doctor Shinji Irai entonces nos presentará la historia de la migración japonesa en el norte de México a las 12 horas mañana. Y sigue así toda una serie de actividades, como deben de saber un poquito, también clases de origami, de japonés, un taller que se llama Taller Práctico 5E sobre orden de disciplina para la familia y la casa. Y hasta el próximo sábado siguen una serie también de eventos. Primero, la conferencia de la doctora Hiroko Asakura sobre género y migración a las 11 de la mañana el próximo sábado. Y la presentación de dos libros, La gallina azul, historia de la familia Yamada, a partir de las 13 horas. Y sigue también el libro Salir adelante, experiencias emocionales. Y eso es a partir de las 3 de la tarde el próximo sábado. También tenemos el domingo pues un par de conferencias también que vale la pena comentar. Más bien una presentación del libro La obra Kitsu y el Baku de parte de Elizabeth Cruz a partir de las 13 horas, 18 de octubre. Y también la conferencia de Jorge Escobar sobre manifestaciones de la cultura popular japonesa en México. Es hablar más bien ahí de todo lo que es el otakismo, los otakus, que son esos aficionados al anime y al manga, toda la cultura, bueno, es lo que se llama subcultura, a fines de cuentas en términos de antropología, pero que es sumamente interesante. Bueno, ahí está para Monterrey, pero a nivel nacional también hay otros eventos. Recordamos, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Yucatán va a lanzar próximamente un seminario que se llama Miradas Recientes en torno al debate sobre relaciones de género en México, ahí en el centro de la ciudad de Mérida, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Centro de Investigaciones Regionales de esta institución, a partir del 28 de octubre a las 17:30 horas. Tenemos también un curso ahí en la UNAM, que es el curso de la Nueva Ciencia de la Antropología del Gesto, el próximo viernes con el doctor Gabriel Bourdin en Antropológicas, y el taller con el doctor Fernando Nava de lengua zapoteca, variantes del zapoteco más bien como segunda lengua. Eso es cada lunes a partir de las 17 horas. Eventos académicos también los organiza el INAH a nivel nacional. Primero tenemos el curso que se llama Juegos Prehispánicos y Tradicionales de Azar y Destreza Mental en México con Alejandro Olmos Curiel. Es un curso sabatino que se va a llevar cada sábado de este mes de octubre de las 11 a las 13 horas. Hay también un congreso internacional sobre patrimonio cultural y las nuevas tecnologías en el Museo Nacional también del 12 al 16 de octubre. Un foro de estudios de lingüística y antropología que organiza la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua del partir del 14 de octubre. Y también exposiciones. Hay una exposición que acaba de inaugurarse en el Museo Maya de Cancún, en esta misma ciudad de Quintana Roo, que se llama Alebrijes en Cancún. Es una exposición ahí bien interesante, en particular para los niños les va a encantar porque son alebrijes gigantes, y esta exposición va a estar para ahí durante varios meses con actividades, por supuesto, relacionadas. Recordamos también la exposición Máscaras Mexicanas, Simbolismo Velados, la exposición Nuestro Barro, Testigo y Cómplice de la Historia en el Cerro de Trincheras en Sonora, y la exposición que se está casi terminando de Guanajuato, Arqueología Revelada, en el Museo de Arte y Historia de Guanajuato, para que lo tomen en cuenta. En cuanto a publicaciones, les recomendamos dos revistas. La primera, la revista Arqueología Mexicana, que por fin saca su edición especial número 64 sobre Ruta Puuc en la zona maya, y la revista Temas Antropológicos, que está publicada por la Universidad Autónoma de Yucatán, está sacando su segundo número del volumen 37 de Temas Antropológicos. Esto está libremente descargable por la página de la UADY. Pondremos las ligas en raicesudem.blogspot.mx para que lo tomen en cuenta. Recordamos que también compartimos información relevante en la página Raicesudem en Facebook, por si nos quieren seguir. Y bueno, ya se va terminando este programa, por lo tanto me queda por agradecer a Checo Becerra en cabina, como siempre, para apoyarnos. Muchas gracias, Checo, y recordarles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.